Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 1 de diciembre. Son muchas las actividades previstas en nuestra localidad para este fin de semana. A través de la Mesa de la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, este sábado se va a instalar en el centro de la Avenida de España desde las 11 de la mañana el Mercadillo Solidario, con la participación de las ONGs locales Madre Coraje, el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas CAPI, la Asociación Tierra Libre y Cáritas Internacional. Por otro lado, la Fundación López Mariscal continúa hoy viernes con el reparto de las entradas gratuitas para asistir al espectáculo El sentido del humor, Dos tontos y yo, que reúne en el escenario a los humoristas Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura. Las entradas se pueden retirar en la sede de la Fundación desde las 4 de la tarde. A partir de esa hora se van a repartir 750 entradas a personas mayores de edad. La Asociación de Vecinos Antonio Vega también celebra en la jornada de hoy viernes una zambomba. Dará comienzo a las 7 de la tarde. Se ofrecerá a los asistentes chorizo al vino, tortas de masa y polvorones. Además, se contará con la actuación del grupo Aires de la Sierra. Por otro lado, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado llevarán a cabo hoy viernes y mañana sábado una recogida de alimentos y productos de limpieza e higiene personal que serán destinados al economato social de Cáritas Parroquial de Ubrique. Para ello se van a habilitar unos puntos de recogida a las puertas de los supermercados Mercadona, Rodalcas y Día en el siguiente horario, para hoy viernes de 4 a 9 y en la jornada de mañana sábado de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Además, se colocarán durante varias semanas unas cajas en autoservicio La Plaza, en Casa Canto y en Los Fernandos para que se pueda depositar en ellas las aportaciones con los diferentes productos por parte de aquellas personas que quieran colaborar con el economato social de Cáritas Parroquial de Ubrique. Y por otro lado, el grupo Motero Cruzado celebra mañana sábado la tercera ruta solidaria bajo el lema Ningún niño sin juguete. Para participar es necesario aportar juguetes nuevos o seminuevos en buen estado. La ruta incluye un recorrido por los 5 puertos de la Sierra de Cádiz. La concentración de participantes tendrá lugar mañana a las 9, siendo recibidos con chocolate caliente. La salida se anuncia a las 10 de la mañana. Al finalizar la ruta se acompañará a su llegada a nuestra localidad al ubriqueño José Antonio Nieto. Además, la Agrupación Parroquial San Antonio celebra este sábado la octava chocolatada y zambomba navideña en la Plaza del Ayuntamiento. Como novedad este año, se adelanta el inicio de este evento a la 1 del mediodía, ofreciendo montadito y tortillas. A partir de las 5 de la tarde se ofrecerá la degustación gratuita de pestiños y la tradicional chocolatada con tortas de masa. Y también mañana sábado a partir de las 8 y media se va a celebrar el acto de inauguración del alumbrado de la Navidad en nuestra localidad, un acto que va a tener lugar desde el balcón del Ayuntamiento de Ubrique. Son los asuntos que podemos destacar en esta primera edición de los servicios informativos. Más noticias sobre nuestra localidad a partir de la 1:30.